Yo soy quien espía los juegos de los niños. Madame Claude se abanica. vamos a pedir a la gente de las cámaras que saque también al público, que se vean sus caretos. Ahora solo estamos filmando. Venga, poner caras feas. Bueno, cuando son las 16:40 del lunes 2 de marzo de 2015, arrancamos aquí con Los Ilegales una nueva misión de Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, ya sabéis, 107.3 de la FM para algunas partes de la ciudad y algunos aledaños, y a través de nuestra página web, por fin más o menos estabilizada tras un par de meses de continuas caídas, disponible para todo el mundo, www.radiocuca.org, arrancamos. Bueno, aquí arrancamos, como decía Anábasis, programa de historia de esta casa que emite, o debería emitir, porque casi nunca salta la programación automática los miércoles a las 7, pero bueno, grabamos cuando podemos y aquí estamos dispuestos a sumergirnos una vez más en algún acontecimiento histórico, en el caso de hoy nuevamente algo así como una biografía, y nada, os animamos a continuar a la escucha. Recordaros que podéis estar escuchando este programa también a través de las radios que amablemente nos remiten en sus diales, casos de Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela, bueno, emitiendo en internet pero desde Madrid, y Radio Mutante en Alacant. También podéis haber descargado el archivo con el programa, el podcast. Bueno, precisamente estos podcasts los tenemos ahí bien agrupadinos en la web anabasis.radiobuca.org. Recordaros también las formas de contacto con nosotros, el teléfono del estudio, si nos escuchas en directo, 985-29-81-37, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y el correo físico, calle Fernández Oviedo 3-33012, Oviedo, claro está. Y bueno, en relación a esto de las formas de contacto, como ha llegado la época del gran terror a la biblioteca de Radio Cuca, la época de las grandes purgas, vamos a aprovechar a alguno de estos ejemplares desechados, en este caso el libro de, bueno, dos tomos en realidad, el libro de León Trotsky, la historia, bueno, su historia de la Revolución Rusa, un clásico ya un poco venido a menos, en otros tiempos imprescindible en la biblioteca de cualquier aguerrido militante revolucionario, y bueno, los años evidentemente han pasado por él, y nada, vamos a poner a disposición del común, que se dice tanto últimamente, un ejemplar de dicho libro desechado de la biblioteca de la radio, no por su valía, sino porque había más de una copia, y nada, si queréis haceros con él, solo tenéis que mandar un correo a la dirección de correo electrónico mencionada antes, anabasis@radiocuca.org, y nada, la primera persona que escriba sobre ese particular, pues se lo llevará y nos pondremos en contacto con él para hacérselo llegar a su domicilio, a donde nos indique. Y nada, supongo que como seguirá de manera implacable esta purga de libros, alguno más se podrá aprovechar para regalar, bueno, aparte de otros no relacionados con la temática de este programa, que se están regalando a montones directamente. Y bueno, como decía el programa Anábasis, llevábamos un par de semanas sin venir por aquí, por una combinación de factores, un poco de vagancia por nuestra parte, alguna complicación de salud, falta de tiempo también en ocasiones, pero bueno, aquí estamos de nuevo, que ya teníamos ganas. Está aquí conmigo el hijo del agobio, que ya ha participado un par de veces ofreciéndonos sus conocimientos. Y el programa de hoy no va a versar sino sobre otra cuestión que la figura y los escritos de Bob Black, todo un personaje que se suma ya a otros tratamientos parecidos, como el que ya hicimos sobre Ken Knapp, personaje con muchas concordancias, podría decirse, con Bob Black, y bueno, enlaza en realidad con más de un programa que se ha grabado por aquí, empezando quizás por el de los obreros contra el trabajo, debido a que Bob Black se conoce precisamente en nuestro país por ese magnífico opúsculo que es La abolición del trabajo, reeditado en forma, bueno, un libro ahí precioso de pepitas de calabaza, también por algún escrito así menor, pero la verdad es que no hay más textos así, podría decirse, largos en castellano, porque sí los tiene en inglés, pero que por lo que sea no ha llegado al público de habla castellana. Y bueno, aquí el hijo del agobio, recordar que emite en esta casa el programa Los Años Ciegos, los viernes a eso de las 11, es un tipo bastante indecente porque no cuelga los programas, y ya no es que no los cuelgue, sino que incluso los elimina del ordenador de la radio, por lo tanto es la radio devorándose a sí misma. Y nada, voy a ir ya dejándole paso. Como decía, bueno, la figura de Bob Black enlaza con cosas que ya se hablaron por aquí en otras ocasiones, desde, bueno, la figura del prositu Ken Knapp hasta la propia internacional situacionista, o como decía, la crítica al trabajo. Y a ver qué nos va contando este hombre, a ver quién es Bob Black, porque bueno, está vivo y coleando y no lo vamos a matar tan pronto. Bueno, pues sí, Bob, bueno, bienvenidos, un saludo. En primer lugar, sí, Bob Black es esta figura polémica que se suele encuadrar bajo la etiqueta de la corriente de anarquismo posizquierda o posizquierdista. Y bueno, viene a ser, es un agitador de ideas ante todo, que se destacó por una serie de panfletos con un estilo muy cáustico y muy agudo y polémico, y por una serie de controversias también dentro del medio radical y libertario, pues en Estados Unidos. Aquí no ha llegado tanto, solo está publicado, como dices, ese libro de pepitas de calabaza. El libro, bueno, es una edición reciente, aunque ya estaba, bueno, reciente, este, vamos a ver, sí, era un año, sí, 2013. Pero bueno, ya circulaba por la propia Pepitas de Calabaza, si no estoy equivocado. Sí, por la propia Pepitas de Calabaza circulaba ya en panfleto desde hacía ya tiempo. Y también, yo creo que desde el 2000. Y también por aquella época circulaba otro pequeño escrito muy breve que se llamaba El anarquismo y otros estorbos para la anarquía, que da un poco ya cuenta de esta faceta que os digo de polémica dentro del medio anarquista de los Estados Unidos. Y bueno, vamos a seguir fundamentalmente, yo creo, como es el texto más conocido y el que da un buen retrato de lo que es la crítica social que desarrolla, yo creo que podemos seguir un poco este breve escrito de la abolición del trabajo, un poco las principales ideas en que se fundamenta, y así conocemos un poco por dónde enfila la crítica a este hombre. Y luego ya, después de hacer un repaso breve por este panfletillo, pues podemos pasar a mencionar muy brevemente otros escritos que tiene y alguna de esas polémicas, pero bueno, más por encima. Centrarnos ahora fundamentalmente en las ideas básicas, para que si alguien le llama la atención, pues pueda conseguir más cosas. Aparte de los escritos que se pueden encontrar en la red en inglés, que es bastante, pues hay algún otro traducción castellano, pero bueno, ya iremos diciendo y bueno, vamos a arrancar enseguida con este La abolición del trabajo. Bueno, pues este panfleto, La abolición del trabajo, fue publicado en 1985 en Estados Unidos y, por tanto, tiene ya 30 años. Algunas de las ideas o del tono con que están contadas, bueno, pues hoy en día quizá ya... Saca una sonrisa, ¿no? Sí, sí, algunas, la verdad, que hay algo, tiene un punto, de ingenuidad en algunos planteamientos, pero siempre es muy sugestivo. Y es fácil de leer, yo creo que para un público general, porque aunque tiene bastantes alusiones a otras fuentes en que se inspira y otras incluso pensadores académicos de la antropología o clásicos del pensamiento político o filósofos, pues son, bueno, alusiones en las que deja hechas y que dan pie a profundizar en ellas, pero que tampoco son necesarias para seguir los razonamientos del escrito, ni mucho menos. Entonces, bueno, parece ser que el estilo de Bob Black, pues es usa mucho los juegos de palabras y la jerga, y es difícil de traducir. En este caso, la traducción ha corrido a cargo de Federico Corriente, que es bueno, traductor de muchos otros escritos en esta editorial de Betcas de Calabaza y en otras. Y este estilo que tiene, pues lo hace quizá difícil de traducir, pero muy ameno de leer. Y si el traductor es competente, como es el caso, pues esto se lee de un tirón. Bueno, pues el estilo de Bob Black es también muy directo y siempre con frases muy muy provocadoras. Entonces tiene la cualidad de enfurecer a mucha gente y de no dejar indiferente. Este de La abolición del trabajo, este escrito, pues comienza achacando al trabajo la fuente de prácticamente de todos los males del mundo. Es como el mal por antonomasia, el trabajo. Y polemiza en primer lugar con las corrientes tradicionales de la izquierda, que según él comparten esa ideología del trabajo. Dice que todas las viejas ideologías son conservadoras porque creen en el trabajo, incluso el marxismo y la mayoría de variedades del anarquismo. Entonces él toma la idea de juego como oposición al trabajo. Él entiende el trabajo como trabajo forzado, sin más. Y el juego como lo que se le opone, como una actividad que tiene su fin en sí misma y se inspira, entre otros, para esta noción de juego en el filósofo Schiller, que tiene unos escritos sobre estética donde trata esta idea. Y así nos dice Schiller, por ejemplo, en una cita que viene aquí recogida, que el animal trabaja cuando carece de algo y juega cuando rebosa de energía. Y esto es también muy importante, este aspecto de la exuberancia. Él se basa en esta idea común a... Bueno, él tiene unos planteamientos, aparte de libertarios, vitalistas. Y entonces para él, la idea de que si no hubiera trabajo esto sería el caos, es una inversión de la realidad. Esto es el caos y el miedo a lo que podría haber si no hubiera esto, pues es lo que nos hace lucubrar esas teorías del caos. Pero sin embargo, si entendemos la naturaleza humana como algo que es una energía dispuesta a emplearse espontáneamente, pues esto no tiene sentido, esta sociedad de la obligación. Entonces, aparte de esta idea del juego como puesta al trabajo, que él toma también de otros autores, como Paul Lafargue, el yerno de Marx, que había escrito también un panfleto llamado El derecho a la pereza. Pues aparte, él se inspira también en ideas de la antropología. Él contrasta otras sociedades, otras épocas, también los antiguos, pero también otras sociedades contemporáneas primitivas, que llevan un modo de vida muy diferente, en el que apenas trabajan y llevan una vida holgada y plena. Por ejemplo, Marcin Salins, que es un antropólogo que escribió un libro que se llama Economía de la Edad de Piedra, tiene un capítulo que queda aquí recogido también en la abolición del trabajo, que se llama La sociedad opulenta primitiva. Y aquí habla de que los cazadores recolectores pues trabajaban unas 4 horas diarias, suponiendo que a Cota Bob Black, suponiendo que a eso se le pudiera llamar trabajo en el sentido en el que le damos al trabajo hoy en día en nuestras sociedades modernas. Bueno, pues estas ideas de la antropología son cruciales para entender también otros escritos de esta época. Este texto es del 85, pero ya desde los años 60, pues la antropología fue importante para ciertas corrientes radicales que tomaban estos contrastes con otras sociedades, que supuestamente se nos había vendido la idea de hobbesiana, de todos contra todos, de la lucha por la vida, también del darwinismo social y del homo minilupus. Y bueno, parecía que estos trabajos de ciertos antropólogos cuestionaban toda esta ideología. Piénsese, por ejemplo, en los escritos de los primitivistas, de John Cerzan y otros americanos, como los escritores unidos en torno a la revista Fifth State. Y bueno, se ve que tuvo una influencia muy grande, sobre todo en estas corrientes del anarquismo radical utópico. Y bueno, vamos a parar un poquitín y retomar aliento y seguimos ahora. Espacial, que es une la cuenca con planeta Tierra. Como no tengo duña de que me va a pintar pa' que todo el mundo se entere, estamos sin cantar. Pa' que todo el mundo se entere en tabu estoy cantar. Hay algunos que dicen que ya es mentira. La cuenca chunga existe, no me van a engañar. Bueno, otra influencia respecto a lo del juego que me apuntaba aquí el compañero es la de los situacionistas. Efectivamente, Bob Black tuvo entre sus influencias más marcadas a los situacionistas, que por aquellos años había traducido Ken Napp, como hablamos en aquel otro programa que le dedicamos a Napp. Y de hecho en este panfleto pues cita esa antología y el Tratado del Saber Vivir de Raoul Van Eyghen, que es sobre todo yo creo en el que más se basa aquí. Luego quizá cuando hablemos del resto de escritos que tiene sin traducir, mencionemos algo respecto a Van Eyghen. Pero aquí nos interesa esa idea del don, que también, aparte de la antropología en general, podíamos citar concretamente el potlatch, que tanta importancia tuvo para los situacionistas también, un concepto antropológico donde, por ejemplo, lo investigó mucho Marcel Mauss, que tiene un libro ensayo sobre el don. Y Bataille, ¿no? Sí, Josh Bataille también fue fundamental. Josh Bataille, próximo a los surrealistas, pero muy reñido con ellos también, y también a otros movimientos intelectuales como el de los existencialistas y demás. Pues tuvo, sí, desarrolló este concepto y con sus teorías muy heterodoxas y no lo cita aquí Bob Black, pero sí, podría fácilmente haberlo citado también, porque es claramente esa misma idea. Bueno, pues otro pensador también importante para estas ideas de las pasiones que llevan a la actividad y que pueden sustituir la obligación del trabajo es Charles Fourier, el utopista, el socialista utópico francés, que también he recogido aquí varias veces, es citado en varias ocasiones. Y lo habían resucitado de los muertos también los hitos, Fourier bastante, ¿no? Uh-huh. Y en la crítica al trabajo, pues bueno, no cita a Nietzsche, por ejemplo, aquí, aunque yo he leído que es un autor que tiene influencia sobre él. Y de hecho las críticas, sobre todo una crítica que hace importante, que es que explica cómo la rutina del trabajo lo que hace es idiotizar a la gente. Se crean unas rutinas donde se hacen una serie de tareas anodinas y repetitivas y se, digamos, como que se bloquea la imaginación de la persona y se le desvitaliza, digamos, se le zombifica. Y esta crítica pues está muy muy clara en Nietzsche. Nietzsche lo dice en varios sitios. También recuerda mucho a Adorno, que tampoco lo cita en este texto concreto, pero Adorno en Mínimo Moral y hace unas críticas al trabajo y a otro aspecto que traza este panfleto también, que es el ocio como complemento del trabajo, como una cosa que está envenenada por la propia concepción del trabajo, que lleva como un aparejamiento necesario y que no se puede entonces separar la crítica al trabajo de la crítica del ocio. Pues esto lo explica muy bien, por ejemplo, en Mínima Moral y Adorno. Y Bob Black pues hace también su hincapié. Bueno, aquí en este trabajo de bibliofilia o tal, realmente, claro, ¿cómo entronca todo esto? Se podría traer a colación aquí un buen puñado de autores más, empezando por el propio Marx en sus escritos sobre el trabajo alienado, los manuscritos del 44, que es yo creo donde pivotarán Adorno, Debord y demás, estas teorías bueno, no deja de ser muy minoritarias, yo creo, en los medios de entonces, y se compara con la pujanza que tenía toda la basura socialdemócrata y estalinista que circulaba, por ejemplo, en el medio obrero, y que de hecho combate el texto de Oblaco, combaten los situacionistas. Y bueno, la crítica del ocio como lugar igual de alienado que el trabajo, sobre todo, bueno, bastante lúcida en el sentido de que de aquella, según los países, estaba más o menos en formación todo esto de la sociedad de consumo, y bueno, una temática clave en el propio Van Eyck y demás, ¿no? Y ya acabó con la interrupción. Sí, a Marx lo cita también para bien y para mal. Dice, bueno, que tiene que tiene buenas intenciones, aunque dice exactamente, aunque pertenece al panteón productivista. Pero cita algunas afirmaciones muy rescatables. Dice que el reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos, dice Marx. Sin embargo, dice Wolf Black, nunca logró llamar del todo a tan feliz circunstancia por su nombre, a saber, la abolición del trabajo. Al fin y al cabo, estar a favor del obrero y en contra del trabajo es bastante incongruente. Pero nosotros sí podemos. Nosotros, se refiere a Bob Black y quien comparta sus puntos de vista. Bueno, y lo citaba en algún otro lugar por aquí, pero bueno, sí, es otro autor que también está aquí citado como fuente de inspiración y como punto en el que bucear para seguir con esta inspiración de crítica al trabajo. Bueno, a ver, ¿qué más podemos contar por aquí? Pues, sí, en esto de la relación del ocio con el trabajo, recuerdo una frase de Baudelaire que dice: se ha de trabajar, si no por gusto, al menos por desesperación. Pues sopesándolo bien todo, trabajar es menos aburrido que divertirse. Así que ya la crítica de la diversión o el ocio ya estaba ahí también en Baudelaire y gente así del 19. Citaba antes a Nietzsche y otros. Bueno. Otro autor que llama la atención, que rescata también, es Adam Smith. Porque Adam Smith, que está en el panteón del pensamiento liberal convencional. Hegemónico. Pues, sin embargo, parece ser que en su libro La riqueza de las naciones, ese clásico de la economía, pues hace una crítica de la división del trabajo, una descripción de los efectos de esta división sobre la naturaleza humana, y parece ser que es bastante crítico, y de hecho dice exactamente una cita de él. Dice: el entendimiento de la mayoría de hombres está necesariamente moldeado por sus ocupaciones habituales. El hombre que pasa su vida realizando algunas operaciones simples carece de cualquier ocasión de ejercer su entendimiento. Suele volverse tan estúpido e ignorante como le es posible a un ser humano. Y aquí, en pocas y contundentes palabras, dice Black, mi crítica del trabajo. Así que es bueno, sorprende también esa cita. Y otro autor que tiene como referencia es Max Weber, que había hecho una relación entre la ética del trabajo capitalista y la religión calvinista. Bueno, la comparación con otras épocas y culturas, decíamos entonces, es fundamental también para salirse de este imaginario del trabajo forzado. Entonces él cita a otros pensadores de la antigüedad y ve un poco la noción que se tenía entonces del trabajo como algo malo o necesario de justificar, no como algo bueno de por sí como hoy en día, o al menos que se acepta con una resignación incontestable. Entonces, por ejemplo, una cita de Sócrates, por ejemplo, a Sócrates lo trae a colación y... A ver si lo encuentro, vaya. Vamos a ver. Y dice que Sócrates decía que los trabajadores manuales eran malos amigos y malos ciudadanos porque no disponían de tiempo para cumplir con las responsabilidades de la amistad y la ciudadanía. Y bueno, cita a otros como Cicerón, Heródoto y otros cuantos. Y luego, pues los ejemplos de las sociedades primitivas, pero también, pues por ejemplo, hace referencia a algo que también otro anarquista heterodoxo de esta corriente posizquierda también cita en su libro más conocido, que es Hakim Bey, en las zonas temporalmente autónomas. Hace referencia también a algo que cita Bob Black, que a ver si os lo encuentro. Dice: historiadores como Eugene Genovese, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, han argumentado convincentemente que la suerte de los asalariados fabriles europeos y de los estados del norte de Estados Unidos era aún menos envidiable que la de los esclavos de las plantaciones sureñas, como sostuvieron insistentemente los apologistas de la esclavitud antes de la Guerra de Secesión. Bueno, no era esto lo que quería encontrar, pero bueno, es igual, es interesante también. Él compara pues incluso eso, si partidos de la sociedad que estaban por la esclavitud, pues sin embargo ahí en aquella situación, por otra parte infame, pues parece ser que se trabajaba menos que en los estados del norte, curiosamente. Pero lo que yo buscaba era una referencia que hacía a los indios y a los norteamericanos que se les habían sumado, y a los colonos ingleses que se les habían sumado, que habían desertado. Claro, evidentemente la soldadesca, digamos, sería la que se les sumaba, no iban a ser los gobernantes, pero bueno, en cualquier caso, gente que desertaba del modo de vida moderno, civilizado, y se unía a la vida de los indios. Y comentaba Black que en cambio el caso contrario no se daba, que un indio desertara de la sociedad india para pasar a la sociedad civilizada, convencido de sus ventajas, pues era algo desconocido, curiosamente. Bueno, pues seguimos un poco ya para terminando, pues otro autor que cita es Daniel Bell, que habla del fin de las ideologías, un libro también bastante cuestionado, pero que Bob Black considera que el fin de las ideologías es las ideologías basadas en el trabajo, y que eso no quita para que sea el fin de los conflictos sociales, sino que hay que replantearlo sobre una nueva base. Y bueno, hace también un repaso sobre el impacto sobre la salud, con frases muy tremendas, como por ejemplo llega a decir que el trabajo es asesinato en masa o genocidio. Directo o indirectamente, el trabajo matará a la mayoría de las personas que lean estas palabras, dice. Son así frases muy efectistas, pero bueno, él cuenta así los casos y el funcionamiento de las distintas agencias que en Estados Unidos regulan pues la salud en el trabajo, y bueno, da cuenta de su inutilidad y su incapacidad para paliar estos efectos sobre la salud. Y luego, bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Pues hace también un recordatorio de la situación de las amas de casa, una situación también que está olvidada, y la relaciona con el tipo de familia que conlleva este tipo de trabajo forzado y también con las instituciones escolares, el tratamiento de la infancia, y ahí, inspirándose ahí en Iván Illich. Respecto a la tecnología, que es otro caballo de batalla y de confrontaciones en las teorías radicales, pues él no la desecha totalmente, pero sí que recela bastante de ella. Bueno, y hace algún apunte sobre cómo la mayor parte de avances tecnológicos pues no redundan en la autonomía, en la mayor autonomía de la gente y en una mayor vida opuesta a la supervivencia, sino lo contrario, ¿no? Esta posición de vida y supervivencia, que también sale a relucir por aquí alguna vez, pues es también una herencia situacionista. Evidente. Bueno, y él habla también de un malestar difuso en la sociedad respecto al trabajo, pero que no ha tomado conciencia de sí mismo ese malestar. Habla de una serie de reacciones, por ejemplo, de absentismo, de sabotaje en el trabajo, pero todo esto de una manera visceral, sin una reflexión teórica. Entonces él es lo que propone, esa reflexión para empezar. Y no propone ni una regulación estatal de la economía, ni lo contrario, ni la desregulación. Bueno, pues él lo que propone es cambiar la base sobre la que está montada toda la sociedad, todo el tinglado, que es eso, el carácter de trabajo forzado, y entonces basarlo en la actividad libre y la libre asociación de la gente y de sus intereses reales, no de esta irracionalidad y distorsión en la que está todo invertido. Bueno, pues entonces él propone, para este programa de abolición del trabajo, propone tanto la eliminación de los empleos inútiles, que son la mayoría seguramente, y por otra parte el trabajo que se pudiera salvar, los empleos útiles, hacerlos lo más atractivos posibles, pues en la línea de inspirándose también en Fourier, sobre todo. Entonces él lo que propone es unir la utilidad, el valor de uso, y el placer lúdico. Habla al final incluso de la erotización de la asistencia, un tono que recuerda un poco a cierto profetismo de Marcuse, también con sus teorías psíquicas basadas en Freud, uniendo Freud y la crítica de Marx. Bueno, y con esto yo creo que más o menos este panfleto ya os da una idea de por dónde va. Algún otro autor que quedó sin citar y que es importante es William Morris, por ejemplo, que abogaba por una vuelta al artesanado y a los métodos tradicionales de producción y la importancia del arte en la vida cotidiana. Y bueno, otro autor también que es importante también en la polémica contra estas ideologías de la lucha por la vida, que citábamos también, es Kropotkin, con su libro El apoyo mutuo, un factor de la evolución. Es un autor que también cita recurrentemente. Y bueno, pues con esto ya va. Simplemente decir que termina el panfleto con un llamamiento, que es: nadie debería trabajar jamás. Proletarios de todos los países, relajaos. Bueno, pues seguimos entonces un poco después de este La abolición del trabajo del año 85, pues tiene otros escritos. Hay alguno que está traducido al castellano y que podéis encontrar por ahí por la red, como ese que citábamos también del anarquismo y otros estorbos para la anarquía, que nada, son unos vamos, 7-8 párrafos, tampoco es más. Otro que se llama Sobre la huelga de arte, Fuecos o plataformas, que es una reseña de un libro de los de Néstor Magno y Archinov y otros anarquistas de impulsores de una plataforma organizacional de comunistas libertarios, bueno, un debate sobre organización. Luego hay también otro pequeño escrito que se llama Tesis sobre anarquismo después del posmodernismo, donde sigue sus polémicas con el medio izquierdista clásico. Y luego, bueno, yo no conozco más que esté traducido, creo que no se me escapa nada, pero traducido creo que al castellano creo que es lo que hay. Y luego en inglés sí que hay bastantes más cosas. Hay varias recopilaciones en libros y luego artículos hay muchos. Él, aunque es de Detroit, él estuvo viviendo 10 años en San Francisco, entre el 78 y finales de los 80. Y allí participó en un periódico que se llama San Francisco Appeals to Reason, donde publicó una serie de estos artículos. Y luego, bueno, otros de ellos, otros recogidos en libros, los vamos a ver, pero bueno, quizá ahora voy a comentaros, por ejemplo, una de las polémicas más extensas que tuvo, tanto en contenido como en tiempo, que fue la que le enfrentó al municipalista libertario, iba a decir anarquista, pero bueno, como él también recela mucho de que se le pueda etiquetar así, pues bueno, me salió así. El municipalista libertario Murray Bookchin, que es otra referencia indiscutible dentro del anarquismo norteamericano. Era más veterano que Bob Black. Y bueno, fue de los pioneros en introducir la crítica ecológica dentro de la crítica social. Y estuvo en sintonía en los años 60 con las corrientes contraculturales, influyendo en algún grupo como los Motherfuckers. Sin embargo, bueno, luego con los años tendió a otra posición en la que, bueno, desarrolló sus principios de ecología social más a fondo y tiró por la teoría por la corriente del municipalismo libertario, que le dio un sesgo particular además. Y el caso es que en los últimos años de su vida, además, polemizó muy duramente con la mayor parte del medio anarquista, sobre todo todo lo que tuviera que ver con que tuviera algún mínimo influjo de lo que él pudiera identificar como o bien individualismo o misticismo o tendencias hostiles a la organización, a la democracia, en fin. Entonces se enfrentó pues tanto con los primitivistas como con, bueno, fueron muy amargos sus enfrentamientos con la revista Fifth State, pero también con anarquistas más entre comillas posmodernos como Hacking Bay, o también con los situacionistas y gente influenciada por ellos, más bien, y con el propio Bob Black. Aunque, bueno, a Bob Black en el libro que publicó no lo llegó a citar, pero luego Bob Black sí que entró al trapo. Quizá por eso. Sí, él publicó un libro, Bookchin, que se llamaba, en los 90, a finales de los 90, que se llamaba Anarquismo Social o Anarquismo Personal, un abismo insuperable, insalvable. Y entonces él quería delimitar muy bien, separar una corriente más basada en unos principios más racionalistas clásicos y más con unos principios organizativos clásicos también, separarlo de todas las corrientes que eran hostiles a la organización y que tenían una inspiración más irracionalista. Que bueno, que él metía todo dentro de un mismo saco, metía cosas muy diferentes y también enfrentadas entre sí, pero bueno, él tachaba, bueno, al final prácticamente tachaba a todo el medio anarquista, excepto su posición de ser eso, un abismo, una decadencia del movimiento social liberador y una caricatura. Entonces, bueno, fue un texto pequeño pero muy, muy agresivo. Y fue contestado por Bob Black, entre otros. Bob Black además publicó para contestarlo todo un libro, aunque no extenso, pero... Bueno, ahora lo perdí de... Ah, aquí te va. Pues hay que ver aquí que estamos entre toneladas de folios. Bueno, no es muy extenso el libro que publicó contestándole, pero se llama muy, muy llamativamente La anarquía después del izquierdismo. Entonces, esta respuesta a Bookchin formaba parte de toda la polémica de Bob Black con el medio izquierdista en general, con el medio izquierdista clásico y sus presupuestos. Entonces, bueno, aquí contesta, en Anarchy After Leftism, La anarquía después del izquierdismo, contesta a este libro concreto de Bookchin, pero más adelante, mucho más adelante, porque este libro es del 97, mucho más adelante, en el 2010, tiene otro libro que se llama, mucho más extenso, que se llama Pesadillas de la Razón, Nightmares of Reason, que es una crítica también de este, ya son, si el primero eran apenas 100 páginas o 90 y pico, tal, este son ya 350 a lo mejor o por ahí. Y en este pues hace una crítica de toda la ideología de Bookchin, no solo de su último libro, sino que retrospectivamente repasa todos los escritos anteriores y ya dice que el germen de la enfermedad ya venía de antes, aunque bueno, también viene a decir que en algún lugar cita que Bookchin hizo como de su propio vulgarizador, bueno, más o menos la idea es esta, dice, lo que es sorprendente es que Bookchin está dejando al bookchinismo, está abandonando el bookchinismo a sus Plejanovs, Kautskys y Lenins. No, dice que no está abandonando el bookchinismo a sus Plejanovs, Kautskys y Lenin. Lo está vulgarizando su ideología él mismo, por sí mismo. Y bueno, él lo ridiculiza a Bob Black llamándolo el decano. Y luego más en el otro, en este primero de Anarchy After Leftism, luego en el siguiente lo llama el director emérito. Lo llama con estos motes así porque, bueno, lo tiene como que iba con una posición muy de Pope, ¿no? Y donde no le valía lo que se saliera de sus marcos, pues ya lo borraba como una especie de deriva al fascismo o a la nulidad. Entonces aquí dice que el decano ahora pues está como llevando al reduccionismo sus propias ideas y lo mejor de lo que había escrito en la Ecología de la Libertad. Y que está yendo por detrás de lo mejor que había escrito. Bueno, pues dejamos ahí esa polémica con Bookchin. El que quiera introducirse un poco más en las derivas últimas de Bookchin, hay por ahí un escrito, aunque también es para lectores en inglés, porque creo que no está traducido todavía, pero hay un texto de Janet Bill, que era discípula y compañera suya, escrito justo al poco de su muerte, si no me equivoco, de la muerte de Bookchin, y se titula Bookchin rompe con el anarquismo. Y ahí explica la amargura de Bookchin en los últimos años, su hartazgo de las corrientes individualistas y antiorganización, y cómo había, eso le había llevado a cambiar incluso la etiqueta de lo que él defendía, aunque más o menos los principios los mantenía igual, pero él pasó a defender el llamado comunalismo frente al anarquismo que había mantenido durante décadas. Y recordar también esta polémica sobre la organización, pues también la había tenido Buchin, por ejemplo, con Judith Malina del Living Theater. También, si alguien interesa por ahí seguir ese debate sobre la organización, hay otro panfleto también muy conocido en esos años, que era el de la tiranía de la falta de estructuras, que está contestado también además por otro autor que se suele ubicar en esta misma corriente de Bob Lack, que es Jason McQueen, que tiene un pequeño panfleto también contestando la tiranía de la falta de estructuras, de Joe Freeman. Bueno, pues vamos a descansar, a tomar aliento, y ahora volvemos. Sí, citar el libro ese de anarquismo de personal o social de Buchin, que salió en castellano no hace tanto, ¿no? Hace unos... yo recuerdo que se presentó aquí hace un par de años por Juancho Estebaranz. Yo lo había sacado Virus, no sé si el libro tenía mucho más tiempo. Sí, no, era reciente. Es en Virus, no sé muy bien el año, pero sí, del 2013 o así, o 2012. Y bueno, se encuentra fácilmente, sí, es también un libro pequeñito y bueno. Quizá... Sí, iba a decir, bueno, que esa presentación está grabada, si rastreáis un poco por la web de Radio Guca, el enlace a los programas en archive.org está por ahí. No debe ser difícil de encontrar, que por desgracia perdimos una parte de la grabación. De hecho, fue responsabilidad del que os está hablando. Walls to protect you, so no one will infect you. Pursued by those out there that vanish in thin air. Come a long way to find what you really left behind. You don't know when the end is, but it's coming fast. Vamos allá con otro bloque de este programa dedicado a Black, que será estas agrias polémicas, en ocasiones que quizá puedan parecer un poco intrascendentes o muy de consumo interno de los Estados Unidos, pero bueno, a ver qué alcance tienen. Vale. Bueno, simplemente una pequeña nota sobre los escritos que me quedaban por decir, que no me di cuenta ahora. Bueno, que eso, hay un par de, en inglés también, hay dos o tres libros que recopilan artículos y reseñas y críticas de libros y tal, que se pueden tal vez encontrar. Y bueno, os remito a un blog que hace varias entradas hablando de Bob Black, pero sobre todo una de ellas, que se llama ¿Conoces a Bob Black?, donde esto viene comentado, estos varios libros, o sea que ahí podéis profundizar un poquitín. Pero bueno, os los cito, no obstante, de pasada. Hay, por ejemplo, uno que se llama Friendly Fire, Fuego Amigo, en la editorial Autonomedia, una editorial también clásica de ese medio heterodoxo y radical, y es del 92. Luego hay otro que hace un repaso de lo que el propio Bob Black llama los marginal milieu, de los medios marginales o underground de publicaciones, que se llama Beneath the Underground, bajo lo underground, y este es un libro de Feral House en el 94. Y bueno, con esto... ¿Cuál es la dirección del blog? Ah, sí, meca, es verdad. El blog se llama La Cara de Milos, lacaradeMilos.com, ahí podéis buscarlo. Bueno, pues vamos con un par de polémicas entonces que tuvo este personaje también, para que veáis que lo bronco del tipo. bueno, es un personaje que eso destaca como agitador de ideas, más que nada. Tampoco, que yo tenga noticia, tampoco está así detrás de un proyecto, no sé, de distintos proyectos sociales conocidos ni tal, o de una organización o tal. Es más, es un escritor que, bueno, participa también con acciones más de carácter estético tal, pero y provocador, pero según creo hasta ahí queda. Bueno, él por cierto ahora saldrá en esta polémica, pero bueno, él es estudió derecho, bueno, distintos estudios de leyes y jurisprudencia, aunque parece ser que no, que apenas ejerció. Bueno, vamos a citar entonces la primera, por empezar con la que fue primero en el tiempo, una que tuvo lugar en los años 80. Y paso a leeros un extracto de un escrito que se llama Escucha anarquista, de un tal, bueno, no sé pronunciarlo, lo leo tal como me sale a primera vista en castellano, Chaz Bufe. Así lo podéis encontrar además más fácilmente, escrito B-U-F-E. Bueno, pues este Escucha anarquista es una crítica de la situación del medio anarquista, de aislamiento y de irrelevancia. De irrelevancia. Y entonces analiza un poco los motivos y dice que aparte de los motivos externos de la situación social general que explican esa marginación, pues que también hay que achacarlos a los propios motivos internos que genera el medio, y entonces hace un repaso por varios de ellos, ¿no? Estas, bueno, se podría pues llevar un poco a la línea del escrito de Buchin que citamos posterior, de los 90, aunque aquí sin tanta acritud y sin tanta quizá injusticia al mezclar a todos en un mismo saco, pero bueno, iría un poco en esa línea. Y bueno, en este escrito, después de citar un enfrentamiento con esta revista Fifth State, que ya mencionamos también anteriormente y que era una revista de orientación anarquista primitivista, mira, os leo directamente. Dice: por tan faltos de ética que hayan sido los actos de Fifth State, sus integrantes no han agredido físicamente a aquellos con quienes no están de acuerdo. Otros sí lo han hecho. Durante los dos últimos años, una implacable campaña de ofensa verbal, de hostigamiento físico y de violentos ataques han sido llevados a cabo en contra de Processis World, que es la revista en la que escribe este hombre, este Chaz Bufe, y que era una revista, bueno, pues sí, de gente que estaba en la informática, bueno, en el sector pujante de por aquellas, bueno, y más aún de la informática. Hay textos de Processed World, etcétera, bueno, y de Fifth State también, en los primeros números ya, 83, 84, 85. Sí, en San Francisco, si no me equivoco, la revista esta. Y bueno, entonces, sí, porque además esto es en el 84 y coincide con la época de Black en San Francisco. Bueno, y dice: hace dos años, Robert C. Black Jr., abogado, alias Bob Black y el último internacionalista, comenzó a atacar a Processed World en varias publicaciones, entre otras Bluff, de Rough Bulletin y Appeal to Reason de San Francisco. Poco después de que comenzasen esos ataques en la prensa, fueron pegados volantes en el distrito financiero de San Francisco revelando los nombres de los escritores que usan seudónimos en Prophecy's World. Esto con la finalidad de que se les despida de su trabajo. La mayoría de la gente que trabaja en esta revista son oficinistas. También fueron pegados volantes en los vecindarios de sus integrantes, difamándoles y publicando sus direcciones personales y números telefónicos. Cuando los miembros de la revista quitaron estas violaciones a su privacidad, inmediatamente se oyeron los lamentos de los compinches de Black aullando ¡censura! Evidentemente en los volantes no había ninguna indicación de quién los había elaborado y pegado. En el 84 los ataques se recrudecieron. La cerradura de la oficina de Processes World fue sellada y a medianoche de un día de septiembre un miembro directivo recibió una amenaza de muerte contra ella y su bebé. En octubre, Robert C. Black Jr., abogado, interpuso una demanda en la Comisión de Planificación de San Francisco, alegando violaciones de la zona en la oficina de Prosthesis World. Al mes siguiente, la revista fue obligada a desalojar después de que la Comisión de Planificación descubrió que el techo de su oficina tenía solo 7 pies de altura, en vez de los 8 reglamentarios. Así, Prosthesis World tuvo que trasladarse al local que actualmente ocupa, que es una bodega compartida con varios anarcopunks. Ese mismo mes, un hacha atravesó la puerta de la oficina a mitad de la noche. En el 85 los acontecimientos se volvieron aún más terribles. Durante la primavera, alguien comenzó a romper ejemplares de la publicación con navajas de afeitar en librerías de San Francisco y de la Bahía Este. En abril, volantes, de nuevo sin indicación de origen, que inducían, señalando su nueva dirección, a que la oficina de Prosthesis World fuera incendiada, fueron pegados en el distrito financiero. En el transcurso de ese mismo mes, Bob Black produjo un folleto fotocopiado hecho en máquina de escribir. El folleto fue notable, en primer lugar, por los viciosos ataques personales de Black y por una repugnante vulgaridad. El siguiente paso fue la agresión física. El 19 de abril, Black fue arrestado por atacar físicamente y de manera traicionera a un miembro directivo de Prosthesis World, quien se encontraba voceando ejemplares de la revista en las aceras del distrito financiero. Su arresto ocurrió de manera extraña. Después de que sucediera el incidente, Black se fue corriendo hacia los policías para intentar que aprendieran al miembro de Prosthesis World por agresión. Pero afortunadamente varios transeúntes habían presenciado el incidente e identificaron a Black como el agresor. Así Black fue detenido y fichado. En mayo no pudo demostrar su acusación en contra del miembro de Prosthesis World y fue arrestado. Finalmente, en junio, uno de los habitantes de la bodega en que la revista tiene sus oficinas estaba regresando a casa a las 3 de la mañana después de haber asistido a un espectáculo y en ese momento encontró un sujeto vertiendo gasolina a lo largo del frente del edificio. Todo sumamente molesto. La reacción, más exactamente la carencia de reacción, de muchos anarquistas de San Francisco es tal vez aún más molesta. Mientras todas estas asquerosas acciones del tipo provocador FBI eran perpetradas en contra de Prosthesis World, yo oía continuamente comentarios como los siguientes. ¿Por qué debemos preocuparnos por ellos? ¿No son realmente anarquistas? Que se vayan a la chingada los dos bandos. Oí un miembro de Prosthesis World hablar mal de nosotros. ¿Por qué debemos ayudarles? Y tal vez más revelador, escuché lo siguiente muy frecuentemente. Seguro, Bob Black es un loco destructor, pero no nos ha atacado. Todas estas citas son casi literales. Así muchos anarquistas se lavan las manos. Después de todo, no era su problema. En vez de apegarse al principio, un ultraje a uno es un ultraje a todos, adoptaron más cómodo cada uno para sí. Y bueno, ya cierra estas anécdotas diciendo, aún peor, algunos anarcosectarios marginales tomaron partido por Bob Black a causa de enemistades personales con miembros de Prosthesis World. Uno de ellos, inspirándose en los comentarios de los líderes del derecho a la vida acerca de los bombazos a las clínicas de aborto, escribió en el periódico The Bound Together Books, librería crata de San Francisco, que él mismo no haría tales cosas, pero que podía comprender los motivos de quienes hacen anónimas amenazas de muerte. Esto demuestra claramente los efectos destructivos del sectarismo que puede conducir a cualquier anarquista incluso a perdonar a tan cobardes actos de provocación. Bueno, pues ahí queda esa muestra de la calaña de Black según Chad Buffe en este escrito Escucha Anarquista. Pero aún se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar, sí. Y si no, que se lo pregunten a Jim Hoshire, un escritor que compartía casa editorial con Bob Black, Lumpanics Unlimited, y que en los años 90, en una gira de presentación de libros, pues coincidió que tenía que pasar Bob Black tenía que pasar por Seattle, donde vivía este hombre, y se le pidió a este Jim que le diera alojamiento. Entonces nada, bueno, esto es el punto donde hasta este punto de la historia todas las partes coinciden. A partir de aquí cada uno cuenta distintas versiones. Entonces, según Jim Hoshire, pues Bob Flax parece ser que se propasó con el alcohol y también se propasó con su novia tocándole el culo. Eso llevó a que le encañonara al Jim, le encañonara a Bob con una escopeta y le echara de casa. Esa es la versión de Jim. La versión de Bob Black es que, bueno, aparte de que Jim fue tan mal anfitrión que ni siquiera fue a buscarla al aeropuerto, sino que envió a su mujer, que parece ser que tenía esclavizada, pues además le comentó a Bob Black que se había convertido al Islam y empezó a hacer comentarios fanáticos. Entonces Black empezó a intentar echar por tierra estas declaraciones, y Jim Hoshire, que era adicto al opio además, entonces fue cuando le encañonó y le intentó echar de malas maneras de la casa. Y entonces Black, y esto es algo que reconoce el propio Black, cogió, usó a la novia de Jim como escudo humano. Bien, el caso es que, bueno, hasta ahí, bueno, el típico un calentón, un rifirrafe, pero el caso es que después la división de narcóticos de la policía de Seattle se presentó en casa de este Jim Hoshire en busca de opio. Pues habían recibido un aviso de Bob Black, que se había soplado que este Jim Hoshire era adicto al opio y que tenía allí maquinaria para fabricar heroína, que tenía un proyecto de hacer heroína en casa y que tenía allí la maquinaria, y que fueran a mirar lo que había allí. Así que, bueno, esto, bueno, fue, evidentemente cayó como una bomba también en la editorial y en el medio radical alternativo. Y de hecho, pues la editorial rompió con Bob Black, dejó de editar La Abolición del Trabajo, que era, bueno, estaba editado por esta casa, y nada, no quiso saber nada más, rompió toda relación con él. Bueno, esto da una estas dos anécdotas dan una muestra de lo bronco del personaje, ¿no? Bueno, ya para acabar, simplemente deciros que hay también por ahí una entrevista en castellano del 2013 hecha por un tal Andrés Lomeña, y bueno, le preguntan varias cosas en las que ya hemos abundado aquí. Deciros que también sale a la palestra Joaquín Bey, y bueno, él, bueno, lo pone así como un poco de ingenuo y de flipadillo con ciertos, por ejemplo, con lo de la teoría del caos, y bueno, dice que llega a decir que está seguro de que Joaquín Bey no entiende mejor que él lo que es la teoría del caos, que es lo mismo que decir que no entiende nada, porque Bob Black no entiende nada de esa teoría, y que simplemente cogió esa expresión porque le gustaba cómo sonaba y fuera. Y bueno, también critica su entusiasmo por el ciberespacio y demás. Dice: yo he aprendido el ejemplo de Joaquín Bey, así que no voy a seguirle. Y nada, bueno, básicamente dejaros así con esa información. Que busquéis esa entrevista si queréis algo muy básico, ¿no? Muy reciente. Y vamos, esto da muestra también de que el tipo sigue activo, sigue publicando y expresando sus puntos de vista. Y, Y nada, que sabes que si lo frecuentáis, pues vais a encontrar a un agitador de ideas con unos análisis provocativos y un estilo que puede recordar más a satíricos como Karl Kraus o Mark Twain o Jonathan Swift que a teóricos clásicos como Marx o Bakunin. Bueno, y es el momento de que te comprometas con la historia y la audiencia a entrevistar a Bob Black en el futuro, ¿no? Bueno, ya se andará todo. No me puedo comprometer a esas cosas, pero bueno. Sí, hombre, es algo que es factible. Ya vemos que está activo y todo será investigarlo. Bueno, pues ya veis ya escucháis una vez más cómo de la nada llegamos a la miseria. Vamos a ir cerrando esta emisión de Anábasis, bueno, que también ha ido desgranando aquí el hijo del agobio y casi despedimos hasta la semana que viene. No sé qué día vendremos por aquí a grabar, a ver si a la hora a la que debería ser la hora oficial, esa de los miércoles a las 7, pero bueno, ahí a ver con qué os sorprendemos y nos sorprendemos a nosotros mismos. Quedáis con la programación enlatada de Radio Cuca. Gracias por permanecer a la escucha y, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. Salud. Los amos y aún peor, nos vendimos por un caramelo al mejor postor. Sabemos quién se ha meado en tu copa de helado. Vendemos drogas baratas en los colegios de pago. Deseando salud al personal, nos harán una estatua en el parque.